rechazado, lo que no encaja porque no se lo puede medir con la vara del sistema. Es con todas esas tempestades que nos habitan que hacemos radio. De la sonrisa. Atención, faltan 10 segundos. Probando, 1, 2, 3. Están escuchando los Gladiadores de la Sonrisa. Un proyecto radiofónico. Desde la tierra fértil del Franco Basaglia, plantamos la semilla de la palabra. La música es lo más. ¡Sí! Bienvenidos a Poligrama, un programa hecho por locos para locos. Desde Radio Nauta estás escuchando una ensalada de risas, chistes, canciones y muchas otras cosas que ya te llegan. Buenas tardes, queridos vecines. ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes, compañeros y oyentes. ¿Qué tal, Rubén? Muy bien, Pinky, acá. Hola, Sandra. Hola. Hola, Mariana. Hola, Pinky. ¿Cómo andan, queridos oyentes? Esto es Poligrama. No se me duerma. Es Poligrama. En el último programa del año. ¿Cómo? ¿Cómo lo terminamos? Bien. Yo pensaba que era el primer programa a de ver, primavera. A ver. No me confundas, Pinkius. Es el último programa porque es el último, es lo que estamos haciendo hoy. Hoy es el último programa, el próximo miércoles habrá otro y así sucesivamente por el fin de los tiempos. De que nada se repite y todo es único y repetible. Por eso, vivamos este momento y míticamente. Y que no nos vayamos dos veces en el mismo día. Eso. A veces en la misma semana, era así. Es demasiado. El mismo río. Nos bañamos dos veces en el mismo río. Era así. Sí, ese era el mugriento ¿De quién? De Heraclio. En cambio, Parménides era un hombre muy limpito, usaba mucho jabón. ¿Sí? Estaba siempre fijo, derechito, pelito. Así que, bueno, hoy... Porque creía en la inmovilidad y en la... Que las cosas permanecen. El otro era un chiflón. Ya sabemos cómo son todos los zurditos. Medio hipo. Así que bueno, hoy venimos planeando en este día de, no sé si llamarlo veraniego. Primaveral. Es primaveral, primer programa de la primavera. El primer programa con pantalones cortos. Sí, venimos ya nosotros como 8 o 9 años, pero... Una movida de loco, ya tiene 10 años, estuvimos festejando. Así que después creo que hacia el tercer bloque vamos a ver si charlamos un poco de esto, de la movida, de todo lo que aconteció. ¿Cómo la vieron? Los encuentros, buenísima, linda actividad, mucha gente. Lindo. Se trabajó mucho. La verdad que algunas de las bandas que, bueno, ojalá que las podamos tener acá porque están invitadas. Sí. Algunas muy buenas, muy interesantes. Estuvo piola. Sí, creo que estamos constituyéndonos en un mito, ¿no? ¿De a poco, no? Sí. No sé cómo lo ven ustedes así, pero Porque estamos recorriendo el camino de los mitos. Podríamos ser un mito fundante, en palabras de Lévi-Strauss, que clasifica a los mitos en varias categorías. ¿Cómo sería un mito fundante? Ahora, si quieren, les tiro un poco ese contexto, lo vamos conversando así, pero bueno, anduve ahí revisando algunos apuntes de Lévi-Strauss, el padre de la antropología, ¿no? De los Wanderers. De los Wrangler, un gran pensador, un gran formateador de ideologías y de conciencias. Él dice que, bueno, un mito es un relato tradicional de acontecimientos protagonizados por seres sobrenaturales, o con capacidades especiales, dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos que buscan dar una explicación a un hecho o a un fenómeno. Eso sería el concepto de la mitología clásica, ¿no? La mitología griega, romana. Dice también él que el mito cumple tres características siempre. Trata de acerca de una pregunta existencial: la creación de algo, la muerte de algo, el nacimiento. Que está constituido siempre por contrarios, por fuerzas que se oponen, que serían en principio irreconciliables: vida y muerte, noche y día, bien y mal. Bien y mal. Pero por último, la tercera característica es que promueve o proporciona una idea de reconciliación de estos opuestos. Entonces, el mito. ¿Cómo entonces se llaman los supuestos que ahora no me salen? Antónimos, no, los antagonistas. Los antagonistas. Y dice Lévi-Strauss que ellos se reconcilian siempre en el escenario del mito, y esto cumpliría una función de bajar o menguar la angustia de las sociedades, ¿no? Porque por un lado explica una cuestión, se hace irreconciliable. Vamos a pensar, por ejemplo, en los mitos sobre como el día, el sol, ¿no? La caída del sol y la luna, esas cosas. Pero bueno, en un momento dado hay una reconciliación, hay una pelea a muerte, una mata al otro, pero luego salen ambos cíclicamente, ¿no? Y esto, bueno, cumple esta función de bajar las angustias en la sociedad, entre otras cosas. Sí, yo pensaba también en la función, así que los rockeros, por ejemplo, le dan a la cosa del mito. Hay muchos mitos en el rock. Totalmente. Sí, ¿no? Es una generación que ha vivido de mitos. Totalmente. Como lo de morir joven, ¿no? O constituirse en una banda mítica de algo. Porque han hecho algún descubrimiento, han avanzado en algo en sus estéticas o lo que sea, pero se han convertido en mítica. Y han trascendido su propia existencia. Sí, claro, sí. Yo hablo de los Beatles porque claro, me toca ahí tenés de cerca. Uh-huh. Hoy en día es raro que no se los conozca. Uh-huh. Che, y Mari, ¿vos qué ibas a decir de lo de los mitos? No, que para mí... Se durmió. Que para mí los mitos tienen que ver con cada aparato productivo que haya, en que genera frustración o gratificación. Entonces, habiendo llevado a la actualidad, habiendo tanta frustración en el contexto, aunque haya resistencia y cambios y lucha, mucha gente no sale a la calle, se queda en su casa y, como la situación económica es tan grave, se dedica a volcarse. Esto yo lo vi mucho en el año, hará 3 años atrás, en la provincia de Mendoza. Unas calles llenas de amuletos y las santerías llenas de gente. Entonces está, por ejemplo, el mito de la difunta Correa, que está en San Juan, que supuestamente la mujer se murió y el bebé siguió tomando de la teta. Y si vos vas a la difunta Correa y no le llevas agua, te morís o te pasa algo. Similar a los ritos, no a los ritos, sí, son ritos también, que hay en el norte, y lo he visto en iglesias en Brasil, ¿no? El sincretismo que hay entre lo que es la iglesia católica y las culturas que estaban previas. Entonces te encontrás con un Jesucristo negro. En las iglesias católicas encontrás reproducciones de miembros, o sea, un estómago, una cara, una mano, algo que a alguien le duele. Los miembros dedicado curados al Señor para que lo sane. Bueno, eso se ve en las iglesias del norte. Claro. ¿No? Y también, bueno, no sé si es el calor que me hace pensar mucho, pero venimos en un mes movido, ¿no? Es que la primavera la sangre altera, como dicen, sí, sí, por ahí, pero, ¿no? Estábamos contando los 10 años de movida, ¿no? Estamos hablando de la noche de los lápices. Uy, sí. Septiembre tarda en llegar, pero siempre sí, duele, llega. Siempre duele. Siempre llega y duele. López. Duele, pero revienta en la memoria. Falta la gorra de López. Y florece. Falta López. Bueno, y así venimos, medio a los tumbos, llegando a las elecciones. Y... Tuvimos una gran marcha de la Noche de los Lápices, sí, el 16 de septiembre, en memoria de los 8 chicos, adolescentes desaparecidos, siguen vivos en la memoria, 43 años después. Los lápices, por suerte, siguen escribiendo, sí, y escriben, y escriben, y escriben. Y ese mismo día, el 16 de septiembre, sucede otro hecho trágico, espantoso de la historia argentina, que es el derrocamiento del segundo gobierno constitucional del general Perón, el inicio de la revolución fusiladora, ¿no? Pero esta vez, 16 de septiembre del 55. Y la segunda desaparición de Julio López, de Jorge Julio López, el 18 de septiembre de 2006. Decimos segunda porque la primera sucede en la dictadura, entre el 77 y 79, y la segunda sucede en 2006 en el marco de la declaración de los juicios por la verdad, luego de la caída de las leyes de impunidad. Desaparece acá. Ambas, la noche de los lápices y la desaparición de Julio, ambas con un escenario en La Plata, ¿no? Julio, vecino de Los Hornos. Así que septiembre también es como marzo, es un mes muy de la memoria. Sí, sí, acabamos. Y de las... Todo florece, todo vuelve, y a veces vuelve resignificado, pero también revientan esas flores, florecen esas flores en la memoria popular. Por y se siente, ¿no? Uno va caminando por la ciudad y empieza de golpe a sentir olores a perfumes. Ahora viene noviembre, dentro de poco, y va a haber olor a tilo. Ya los naranjos están dando naranjas. Totalmente. Ya no hay flores, son naranjas. Ya están naranjas. Las jazminas del totalmente aire. Sí, sí, se está poniendo hermosa la ciudad. Nosotros también. Así que cada día que pasa nos vamos poniendo hermosos. Así que... y el, más regios. El programa se pone cada vez más lindo, cada vez más lindo. Antes muertos que sencillos. Totalmente, eso. Nos convertimos en un mito. Vamos a ser, ya directamente somos un mito. Tenemos nuestro Parnaso. Y bueno, y acá seguimos con la magistral operación del maestro Lafón, Nacho Lafón, que está operando ahí los controles. No sé si tenemos música. ¿Qué más? Operador y productor mítico, ya que estamos. Sí, sí, porque tiene un recorrido. Tiene un recorrido, hay gran recorrido, lo muchacho. Lo han corrido de muchos lados. Es un muchacho muy corrido. Muy corrido. Más que recorrido, claro. Corrido de la órbita. Está. Y seguro que nos vamos con una musiquita, pero no sé. Sí, y después lo vamos a escuchar a Nacho también, ya que estamos hablando de él. Sí, ¿por qué? ¿Qué vamos? Se viene Juan Manitas. Tenemos a Juan Manita, la mesa esta que vamos a armar sobre todos estos temas que estamos tirando ahora acá, los vamos a profundizar. No sé si nos va a ir bien o vamos a tener un culo para arriba. Pero bueno. Vamos a tener también la columna que compartimos con Mariana Sancho y con Martín Brosman, con algo de deportes, así que ahí varias cosas va a haber. Le mandamos un saludo grande a los amigues de Vilar de Voz, Radio. Sí, los de la radio de Uruguay. Están escuchando desde Uruguay, Qué sí, bueno. Porque venimos del tercer encuentro también allá en Rosario. O sea, hay muchas cosas para seguir hablando y contando. Está como la vida misma, ¿no? Que hay tanta data, pasan tantas cosas que... ¿Qué vas a decir al respecto? Sería. Sí, yo lo que le digo a la gente es que no anote nada porque este programa queda grabado. O sea, lo puede volver a escuchar y ahí tomar el dato. Realmente más tranquilo en su casa. Absolutamente. En el sillón, con la lapicera y anota. Y escucharnos que le estamos tirando detenidamente. Con Furcios incluido, todo puede escuchar. Sí, sí, sí. Así que sí, les mandamos un saludo a esos amigos uruguayos. Bien Vilar ahí, de Voz, bien ahí, del otro hospital lado. Después vamos a ver si podemos mandar cosas de ellos acá. Sí, es re interesante la radio, lo que han hecho, y es una gente maravillosa. Es un grupo como 30 personas. ¡Oh! Sí, nos pasaron una masa. El trapo, sí, sí, sí. Pero bueno, después vamos a hablar sobre ellos y todo eso, con ellos y todo lo demás. ¡Vamos a la música! La gente más linda, la que no ¿bailás? Sabe. Vení, corramos la silla y bailemos. Codo, no sé si lo ven.

Sumate a esta movida de locos. ¡Te esperamos! En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Hola, amigas, amigos, amigues, amigus. ¿Cómo andan? Les habla Juan Manita aquí de Radio Nauta 106.3, la radio de Olga Vázquez. Estoy aquí en el estudio, en la pecera, con Sandra. ¿Cómo andas, Sandra? ¿Qué tal, Juan? Bien, bien. Entusiasmada por un nuevo bloque. Bueno, ¿cómo te trata este día de sol? Bien, bien. Mucho calor de golpe, pero sí, bien. Sí, mucho calor de golpe, tal cual. Pero mejor, mejor así. Es Helios, debe ser Helios, la diosa de la luz del sol. Ajá. Ya que estamos con mitología. Sí, viene bien, viene acorde. Hoy el tema que nos concierne es la mitología. Yo traje un resumen, una referencia de un autor que se llama Pierre Grimal, que escribió sobre la mitología griega, sí, en un trabajo que hizo. Voy a leerles una introducción y el capítulo 1, un pequeño resumen, para hablar un poco de esto, de qué se trata el mito, para entrar en tema. ¿Vos, Sandra, qué trajiste? Y algunos detalles mínimos al lado de lo que vas a leer vos, seguramente no. Es muy poco, pero bueno. Es muy valioso, de todas maneras. Bueno, es algo de lo que estuvimos charlando con vos. Bueno, empiezo nomás. Dale. Bueno, la mitología griega, Pierre Grimal. El mito en el pensamiento de los antiguos griegos. Se denomina mito a las leyendas de toda índole, cuyos textos y monumentos fueron representados en los países en donde circulaba la lengua griega, época a la cual nos remite los poemas homéricos y el fin del paganismo, 3 o 4 siglos después de la llegada de Jesucristo. La mayoría de las veces las leyendas pertenecen al dominio de la religión, porque en ella intervienen fuerzas o seres superiores a los humanos. Las leyendas son un sistema más o menos coherente de explicación del mundo. Los héroes del mito griego, aunque sobrepasan la medida humana, son de la misma esencia que la humanidad. El mito se opone al logos. El logos es de carácter racional, responde a una lógica e intenta convencer, mientras que el mito es la parte más irracional del pensamiento humano. Está emparentado al arte de todas sus creaciones. Las primeras epopeyas más conocidas de la lengua griega son la Ilíada y la Odisea, que hoy son mitos en un amplio sentido. La epopeya griega consigue por definición magnificar la disputa entre los hombres y mediante el mito ampliarlas a dimensiones cósmicas. Bueno, esa era la introducción de este texto que escribió Pierre Grimal sobre la mitología griega. Un resumen, no es literal ni tal cual. Ajá. ¿Querés leer algo vos, Sandra? Estaba pensando mientras leías que algo de lo que yo encontré es esto, justamente lo que decís, que se opone al logos, que tiene que ver más con las creencias, con un sistema de creencias. Y que, bueno, hablando de la Ilíada y la Odisea, que son tan conocidas, como que dan una explicación a algo, a alguna pregunta. El mito es como la respuesta a una pregunta por el origen, la muerte, determinadas cuestiones que el hombre se pregunta y no tiene respuesta, bueno, creo que se responde a través de un mito. Y hay, bueno, muchas clases de mitos, pero eso lo va a desarrollar Rubén después. Pero creo que lo que más me queda es esto, que explica algo, el mito, y no tiene que ver con la razón, tiene que ver con la creencia. Claro. Que es así, no se puede cuestionar. Tal cual. Se cree caprichosamente o no en el mito, claro, digamos, es una forma de una creencia, se tiene fe. Claro. En eso que clasifica, interpreta o explica el mundo. Sí. En cambio, el logos es más racional. El mito tiene que ver con la parte más irracional del pensamiento humano, mientras que el logos es un razonamiento, responde a una cierta lógica. Uh-huh. El que lo escucha tiene que emitir un juicio. Claro. Y aparte, intenta algo, convencer. Claro. Algo que tenga que ver con la razón puede ser discutido, puede ser. Cada uno puede tener su punto de vista. En cambio, el mito es así, incuestionable. Claro, o no incuestionable. O no, claro. Bueno, ahora voy a leer algo, un resumen del capítulo 1, siguiendo con Pierre Grimal, uh-huh. Mito y mitología. Los mitos no nacen como un conjunto organizado, al modo de un sistema filosófico, teológico o científico. Crecen al azar, como las plantas. Y es tarea del mitólogo reconocer las familias, las especies y las variedades. El mito no es una realidad independiente, evoluciona con las condiciones históricas y étnicas, y a veces conserva muestras imprevistas de situaciones que de otro modo quedarían en el olvido. Desde este punto de vista, se revela como un medio de investigación valioso. El trabajo sobre los mitos empezó muy temprano, y la mayoría de las veces, lo que aprendemos en los textos no es más que el resultado de una larga evolución. Lo mismo ocurre con las fuentes clásicas de la mitología. La leyenda puede ser una interpretación de la historia, y la clasificación de los acontecimientos sigue siendo principalmente temporal. Se trata de determinar concomitancia respecto a puntos concretos, supuestamente conocidos, como la fundación de los Juegos Olímpicos. El marco generalmente adoptado es aquel que suministran las generaciones y se trata de introducir los acontecimientos y los personajes. Con el comienzo de la época clásica, los grandes marcos de las leyendas quedan ya definitivamente fijados y las incoherencias que subsisten permanecerán. La mitología griega es materia de orígenes muy diversos, fragmentos frecuentemente mal enlazados, de síntesis artificiales, donde el lento trabajo de los sabios, los escritores y los poetas ha añadido y suprimido a su antojo, pero donde todavía se distinguen a veces los datos primitivos de la imaginación y de la piedad populares. Lo docto y lo espontáneo, lo natural y lo artificial, se mezclan íntimamente en la mitología. Si consideramos la mitología clásica, no en su evolución y formación, sino en un todo fijado, en forma canónica, observaremos que todos los mitos que nos ofrece no tienen la misma forma ni el mismo alcance. Unos hacen referencia a la formación del mundo y al nacimiento de los dioses. Para ellos se reserva el término mito en el sentido más estricto. Estos relatos fueron reunidos por Hesíodo, pero son anteriores y representan aportaciones griegas y otras provenientes de religiones orientales. Se cometería un error si la denominamos primitivas. Son concepciones evolucionadas que se han formado en medios sacerdotales, y que se han enriquecido con elementos filosóficos a modo de símbolos. Junto a los mitos encontramos ciclos divinos y heroicos. Estos ciclos componen series de episodios e historias cuya única unidad la proporciona la identidad del personaje que es el héroe. A diferencia de los mitos, estos relatos no presentan una significación cósmica. El carácter esencial del ciclo es su fragmentación. El ciclo no nace completamente formado, es el resultado de una larga evolución durante la cual episodios originariamente independientes se yuxtaponen, sea como sea, y se integran en un todo. El tercer tipo de relato legendario es la novela. Como la anterior, está situado en lugares determinados y no reviste tampoco valor cósmico o simbólico alguno. Pero mientras el ciclo se agrupa a una sola figura, La unidad de la novela es puramente literaria y se define por la de la intriga. Los héroes de las novelas legendarias pueden prestarse a todas las fantasías, pero no se identifican jamás con ellas, por muy grande que sea la obra que los utiliza. Por último, lo que encontramos no son conjuntos legendarios, sino simples relatos elementales, anécdotas etiológicas, es decir, destinadas a explicar algún detalle de lo real. El mito puede degradarse en ciclo o en novela, la leyenda etiológica se integra en uno o en otra con extrema facilidad. Una misma leyenda puede, según la fantasía o las exigencias espirituales de cada uno, tomar el carácter de una novela o el de una revelación mística. Esta plasticidad del mito es inherente a la naturaleza. Del mismo mito. Bueno, un poco de historia cultural de la literatura, ¿no? Ajá. Ahí en ese bagaje. Bueno, lo que sí. Notaba la diferencia con del mito con otras creaciones humanas, que el mito es verdadero, por eso decíamos que no se discute. Hmm. La leyenda por ahí puede ser que no cuente exactamente la verdad, pero el mito tiene valor de verdad. Si se cree en él, digamos, porque algunos no creen. Claro, bueno. Se cree o no se cree, pero el que cree, cree verdaderamente, sí. En cambio, por ahí otras creaciones son ficciones, las novelas, los cuentos. Claro. Los cuentos populares son ficciones, en cambio el mito es transmite verdad. Sí, toda la literatura es ficción, en realidad es una es un recorte de la producción cultural de toda la humanidad. Claro. Ah, y otra cosa que decía es que no es algo elemental y algo, por hablar de los orígenes, no es algo primitivo. Es complejo el mito. Es una evolución en el tiempo. Claro, evoluciona. Claro. Va evolucionando, uh-huh, sí. Sí. Temporalmente. Está bueno, un montón de detalles que no sabía. Que uno habla de mito, pero no tiene tanta información. Claro. Che, Sandra, ¿vos qué nos trajiste? ¿Querés leernos? Esto que estabas comentando. Claro, iba mechando con lo que había leído yo. Ah. Y hablábamos con Rubén, en el bloque anterior, con Rubén, Pinky y Marian, sobre los mitos en la música, que hay muchos mitos. Hay muchos mitos. Por ejemplo, el tema de Sui Generis, Rasguña las Piedras. Sí. Decían que era una novia de Charlie, que se la había hecho Charlie una novia. Sí. Que cuando la sepultaron, después encontraron el cajón o la habían, digamos, que no estaba, que rasguñaba las puertas del cajón como, ajá, como si estuviera, que es un estado de catalepsia, ¿no? Que hizo un estado de catalepsia, uh-huh, sí, tal cual. Y que en realidad estaba como viva, muerta, claro, digamos. Claro. Pero Charlie siempre dijo que eso no fue verdad. Que era un mito, sí. Claro. Y otro de los mitos que hay con Sui Generis, que el hijo de Charlie es hijo de Nito Mestre. Ah, sí. Ese es un mito también. Pero porque tiene la cara de la madre, entonces. Sí, pero igual no son verdad, qué sé yo. No, bueno, o crees o no crees, claro. Pero claro, como no sé, hay un montón de mitos. Esto sí. Es porque yo estoy. Me gusta Sui Generis y todo eso. Pero Tanguito, la leyenda de Tanguito se llama la película. Claro, fue claro. Un mito Tanguito, fue una leyenda lo que hizo. Sí, que quiso detener al tren. Claro, esa vida como que no, a mí, por lo menos en mi vida, la historia de Tanguito me causó mucho estupor. Sí, es verdad. Igual conocí más la historia de Tanguito a partir de la película. Claro, ¿verdad? De Fernán Mirás. Claro. Y que actúa Fernán Mirás, ¿no? Actúa Fernán Mirás antes, claro, de Tanguito. Es el protagonista, sí, hace de Tango Feroz, se llama la película. A partir de allí empecé a conocer más la historia de Tanguito y sí, impacta, impacta. Y y pensar en el Bar La Perla allá en Buenos Aires, claro. Todo esto, que también es un mito, que en realidad la canción de La Balsa no la escribió él, sino Lito Nebbia. Que la empezó a escribir él, Tanguito, y Lito Nebbia como que la complementó con elementos, herramientas musicales, letrísticas. Sí. Como que empezó Tanguito y la siguió Lito Nebbia. Por ejemplo, viste que dice, estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Sí. Bueno, decía... Tanguito había puesto, estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda. Claro, y Lito Nebbia más. La calmó. Y fue en el baño de la Perla. En el barrio de La Perla, sí. Claro, y ese bar, bueno, es un bar mítico también, que hoy en día no existe. Hoy estuvo cantando Claudia Puyó hace 5 o 6 años más o menos, pero hoy no existe ese bar, es una pizzería. Mirá, ¿sabe dónde queda exactamente? Sí, Rivadavia y Pueyrredón. Ah, en una esquina. Cerca de la estación del tren. Claro. Sí. Mirá vos. Y yo de casualidad estuve comiendo una pizza ahí y después me doy cuenta en la calle que estoy y era una pizzería. Ya no es más el Bar La Perla. Que es un mito. Claro, ya quedó como un mito el Bar La Perla. Sí. Qué lindo, che, me hubiese gustado nacer en tu época, Sandra. Sí, a mí me hubiera gustado nacer en mi época y conocer más, porque fui conociendo después cosas, como este bar. Y otro bar que no está más, el Universal, del que habla Adrián Otero. Adrián Otero, no me salía el nombre. Sí. Ese también. Las luces se encienden y calle corriendo. Esa pizzería ya también es un mito. Hoy en día es un mito. Y así, bueno, de la música nacional por lo menos podemos seguir hablando. De mitos, sí. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿se te ocurre uno ahora? Los mitos que hay sobre las interpretaciones de los temas de Los Redondos. Por ejemplo, que se lo hicieron al Loco Fierro. Ah, no, de Los Redondos conozco los temas más conocidos, digamos, claro. No los más populares, pero no mitos acerca de ellos. ¿Vos conoces y algunos, como algunas interpretaciones de los temas? Por ejemplo, ese que dice, dejó un billete que pide a gritos que lo gasten. Que se lo hicieron al Loco Fierro, el Puticlub, que se lo hicieron al Negro José Luis. Ajá. Pero mira, son mitos. Por ahí el indio dice que sí o que no. A lo contrario, Charlie dijo que no directamente. Claro. Bueno, tenemos que ir cerrando, Sandra. Sí, me gustó este bloque. Sí, estuvo bueno. Bueno, vamos con un tema que se llama Mitología de Tabaré Cardoso. Chau, chau. Hasta luego. Seguimos después. De Momo, los trajes de trapo son mantos de raso, y el rezongo de los canillitas, el canto sublime de un viejo payaso. En las trenzas de las chiquilinas, los pibes del barrio son duques de un día. Y renacen en cada febrero 100 años perdidos de mitología. Aviadores, dioses y poetas, personajes de la bacanal. Mamarrachos de poncho y careta, haciendo piruetas en marcha triunfal. Astronautas, giras y demonios, angelitos de alas de papel. Domadores, piratas y reyes, rompiendo las leyes de un mundo al revés. Cuando arranca su camión, da comienzo a la función. Y el camino a recorrer son las calles de la ley. Hoy va el tiboteo al guasto y al chale, los patos cabreros no saben si hoy salen. Los crónicos cierran en el club buceo, a la denuncia divierte los nuevos. arriendo el gigante y en el Tito Frioni la salsa picante. Silencio y respeto, bandera de guerra. Atrás del tablado, bufanos y altivos se miden con carpa, rivales y amigos. Desde el confín del mundo al mundo de ilusión, cruza un pierrot ilusionista. Marciano y Polanco, Gané y Puntafina, el Peter Panaro, de Comba y Molina. Pianito y Pastrana, Pepino y Cacheda, el Luis Pepinito, el Chino Balbuena. El Negro 40, el Verde Linario, el Negro Trasante, Tablón y el Canario. Piruta Rivero, el Negro Pirata, Rabiol Piedraíta, la Rey Calabaza, Homero Martínez, el Hueso y Venecio, Garín Paperoso y el Pocho Lobecio, el Fino Carballo, Paloma y Gamero, el Loco Pamento, Armando Guerrero, el Coco de Andraya, el Opa García, la Corte de Momo, la Mitología. Tenemos derecho a vivir en libertad. Basta de abandono, basta de maltrato, basta de diagnosticar enfermedades mentales porque la mente no existe. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. Estás escuchando Poligrama en Radio Now. Roca. Siempre fui loco. Roca. Siempre fui loco. Oye, lo que yo te canto, perlas de mi llanto, para tu collar. Sabes que te quiero mucho, que nos separa es la humanidad. Humanidad, ¿hasta dónde nos vas a llevar por tu trajín? hoy de sangre te he visto teñir, pobrecito del mundo, pobrecita de mí. Si rodando los dos por el mundo, un encuentro nos lleva el ocaso, solo un beso, tal vez un abrazo, te daré, nada más te daré. Humanidad, humanidad, hoy de ti me separa el deber. Quiera Dios que mañana nos volvamos a Radionauta.com.ar FM 106.3. Píldoras, las hay blancas y rosadas, amarillas, verde claras, las hay de todos colores y de todos los sabores, sin olvidarse ninguna, en total son 21. En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Bueno, tercer bloque, que hacemos una mesa. ¿Qué nos vamos a preguntar acá? Una mesa redonda casi como de la abuela Mirta. Sí, sí, falta, por faltan eso, las masitas nomás. Iba a decir correr los platos porque no podemos. Hoy comemos crepes con no sé qué cosilla. Tengo zapatos de el Ejército de Salvación. Auspician este programa los servicios de inteligencia de ayer. Sí. Y tengo botas de los milicos. Eso, ahí. No hay audio. No hay audio acá, sí, bueno. Sí, ahí, toquese, Pinky. Yo me quiero comer un mito viviente. Un mito viviente. Bueno, vamos a seguir desenvolviendo esta lengua jugosa que suena en Poligrama, en Gladiadores de la Sonrisa. Y queríamos ahí meter un pequeño bocado, meter una pequeña pastilla, una pequeña píldora acerca de la mitología. Y ya recorrido parte del camino con la introducción del programa, con el recorrido histórico que nos hizo el adorable Juan Manitas, sí, acerca de cómo funcionan los mitos, mientras habla la tribuna. ¿Quieres saludar la tribuna, por favor? Oh, sí. El mudo, ese era el mudo. El mudillo, el tenemos mudo. Otro mudillo por aquí. Después va a hablar el mudo, porque acá hacemos hablar a los mudos. Bueno, continuando entonces con, sí, con el desarrollo histórico también que tiene el mito, desde los más antiguos hasta los más modernos, hasta los musicales, hasta los deportivos. Nosotros queríamos no dejar pasar la posibilidad de hablar de los mitos de alguna manera que llamamos virtuales y de hoy. Dicen hace muchísimo tiempo que la manera de conocer una otredad, de encontrarse con una otra o con un otre, era mediante el encuentro cara a cara, mediante la mirada ojo a ojos. También esto de conocer a alguien porque te lo encontrabas en el camino de tierra, o tal vez debajo del árbol, o tal vez en la tertulia del pueblo, también se alimentaba, ¿no? Como el mito, por ejemplo, de Roberta, que hace pasteles. Era alimentado por, bueno, ¿cómo era el mito de Roberta? Los pasteles de Roberta, que estaban buenísimos, más, de alguna manera, la palabra que se circulaba alrededor de los pasteles de Roberta. Así que el mito de un individuo se conformaba por su sustancia elemental, por su alma, por su cuerpo, y también por la mitología que corre en los pasillos de los barrios. Eso hoy ha cambiado un poquitito, y nosotros compartimos también ahí la experiencia de los nuevos mitos, donde los dispositivos virtuales generan un contenido nuevo para realizar los mitos. Dígase esto, la señora esta de las tortillas tan ricas se abre una página de Instagram, que podríamos decir que Instagram es una fábrica de mitos. ¿Usted tiene su propia fábrica de mitos, Pinky? Sí, tengo en Facebook, Instagram y hasta ahí. Bueno, son lugares donde uno puede alimentar el mito que lleva su nombre. Exacto. Hay un movimiento que sucede en el mundo contemporáneo y veloz de hoy, que es la construcción propia del mito. Somos como casi relaciones públicas de nosotros mismos. Uno sube la foto de la cara feliz, sube una foto de la cena riquita. Y no olvidar que también el otro mito de esta cuestión comunicacional es que te están observando, te observan, sí, te miran. Y también saben lo que pensás y sentís. También, como decía Nacho, que se refería a los mitos virtuales, ahí hablando del Facebook, es como todo un mito de que todos somos felices, ¿no? Entonces, según el Facebook, todos estamos viajando, todos somos felices. ¡Qué feliz que somos! Sí, qué feliz que somos. Y no es paralelo a la realidad. Fuera de la realidad virtual está lo cotidiano. Lo cotidiano de cada día, lo que muestra que en lo cotidiano también sufrimos, también lloramos. Entonces casi que se convertiría para mí en un mito virtual el Facebook. Es todo como que las tostadas con mermelada del Face son más lindas que las tostadas de la cocina de la casa de uno. Tal cual. Hay un movimiento ahí en la construcción individual del mito moderno donde de alguna manera... uno termina casi trabajando para una idea, para lo que a uno le gustaría hacer respecto a los otros. Y hay un movimiento que es interesante porque creo que ya lo hemos aceptado de tal manera que no nos damos cuenta cuánto nos afecta esta utilización de la fábrica de mitos, como son las redes sociales. Y uno de los movimientos que seguramente cada uno de los oyentes que están del otro lado tendrán una experiencia, esto de alimentar un mito que no se puede sostener. Un mito que a base de fotos se aleja de la realidad y donde, bueno, el individuo, el ser humano que está detrás de esa montaña de datos, de alguna manera sucumbe y se deprime por no poder cumplir las expectativas del mito que esto, Dios Google, nos obliga a subir a la red. Sí, más que mito, querido Nacho, creo que estamos hablando de dominación a través de medios. O sea, te moldean para que vos piensas y sientes que lo que haces es correcto y que le agrada a mucha gente. Cuando en realidad uno está frente a una computadora y no está frente a toda la gente, digamos, es todo virtual. Los amigos del Facebook, juntalos en un cumpleaños y fíjate cuántos son, ¿no? Y también cómo de alguna manera uno va también consumiendo esa mitología que llega, digamos, ¿no? Cuántas veces uno se ha encontrado de alguna manera detestando la mitología propuesta por el otro lado, digamos, ¿no? Sea esto la suerte de viajar al exterior con la plata de tus padres, o tal vez pegar algún trabajo en blanco. Son ahí una parte de la mitología moderna y virtual de la cual de alguna manera proponemos a los oyentes de reflexionar y de curarse y de también soltar esta obligación que tenemos de representar algo que no somos. A mí se me ocurría pensar... ¡Careta! ¡Seamos un poquito menos careta! A mí se me ocurría pensar en el valor de los mitos en el sentido de formadores o formateadores de conductas y de modelos identificatorios, el valor de los mitos en la cultura política, ¿no? Pienso en esto que las tradiciones políticas que tienen una gran mitología, una gran cuestión ligada a la mística, a los afectos, a la sangre derramada, a los fundadores que nos miran desde el cielo, etcétera, sí, etcétera, por decir desde un lugar, son las que tienen más fuerza que las que están armadas más desde el logos, desde la razón, desde las cosas que cierran todo prolijito en cajitas, ¿no? Pensaba en esto el peronismo en sus versiones combativas, la JP, el peronismo de izquierda, la Cámpora, todo entre otras organizaciones, cómo fundamentan toda una, hay todo un cancionero, toda una práctica de las consignas, de las canciones que se cantan, que tienen que ver con la recuperación mítica, que esto es mucho más fuerte que en otras organizaciones marxistas clásicas, y donde prima más la razón, el proyecto del socialismo internacional. También tienen sus mitos fundantes, ¿no? Pero están como más olvidados esos abuelos por ahí. Sí. Hay muchos mitos también acerca de las instituciones de encierro, ¿no? De mitos sobre las cárceles, mitos que para hacer que no es un mito, pero es una como una decisión tomada de no querer sufrir más. En que aparece por las noches en la cárcel un fantasma de algo que como que para crear una esperanza en los presos. Y en las cárceles de mujeres más invisibilizadas, también mitos de algún Buda, el Buda no es un mito, pero sería de algo que no es real, que está depositado por toda la cantidad de sufrimiento y de padecimiento que tienen tanto los que están en la cárcel como las que están en la cárcel. Y entonces necesitan depositar esa angustia masiva en algún mito. Como lo maravilloso que permite de alguna forma, lo maravilloso, lo extraño, lo creativo, que te permite salir de ese horror, ¿no? Que es el encierro, pensaba. Y ahora volviendo un poco, mirando un poco hacia nosotros, ¿por qué decíamos hoy de que Movida de Locos se está transformando se transformó en un mito? ¿Cómo es el asunto? ¿Por dónde pasa esa cosa de ser, constituirse en mito? En nosotros, ¿no? Y yo creo que pasa por el hecho de que Movida empieza a transitar un camino nuevo, un camino que hasta ese momento no había recorrido nadie. En ese sentido es pionera en una forma de construcción de un acercamiento a las personas con padecimiento mental, recuperando su capacidad de trabajo, su conexión con el dinero, su conexión con el proyecto. Y esto es muy importante para las personas con padecimiento mental, porque uno de los aspectos que más aparecen complicados son siempre la producción, la integración a la producción y también la desmitificación de las peligrosidades en torno de de la enfermedad mental, ¿no? Sí, porque... Y que no todos los aspectos, creo que Movida nos deja la enseñanza, como tanta otra gente que trabaja en salud mental comunitaria, ese concepto de que no todo lo sano es tan sano, ni todo lo enfermo es tan enfermo. Que en todo, quien está afuera hay algo de loquín, y quien está dentro hay algo de muy cuerdo. Es dialéctico, como decía nuestro querido amigo Marian, Alfredo Moffat, cuando los puse a construir, se refería a los locos del Borda, a los compañeros del Borda, una pared, dice, si están muy locos van a hacer una pared chueca. Y me encuentro que hacen una pared súper recta, súper bien hecha, en ángulo, en escala, etc. Porque hay aspectos que aún en las mayores condiciones de enajenación y de salud, de problemas de salud mental, que no nos negamos que existan, hay aspectos sanos. Y en quienes afuera se consideran sanos, debe haber aspectos bastante oscuritos. Seguro, tenemos aspectos sí, muy oscuritos. Sí, y siniestros. Y ¿no? siniestros. Y siniestros, ¿por qué no? Pinky siniestro. Ese juego de medio a los yin y yang, ¿no? Que en todo. Eso me parece que también Movida establece, que se puede trabajar mucho con esa cuestión y hacer como una cuestión un poco relativa de la locura y no tan absoluta y condenatoria, ¿no? Claro. Y es fundante en el sentido que marca un camino que tal vez otros tomen en la línea de los mitos fundantes de que vos y me preguntabas, Mariana, de lo de Lévi-Strauss. Son aquellos justamente que hablan del origen de las instituciones, de las razas, de la humanidad misma. Esto de, bueno, el origen de las mujeres, tan tremendo en la cultura, en el cristianismo, ¿no? En la cultura judeocristiana, esto que agarró Dios y le sacó una costilla a Adán y de ahí hizo una mujer. Sí. Es toda una concepción, ¿no? Las instituciones, los grupos sociales, bueno, esos serían los mitos fundantes. Y en esos van también las fundaciones de estructuras, de organizaciones, como sería la Movida. Sí, que tal vez alguna vez nos hable alguien diciendo había unos tipos que eran bárbaros y digan, no sé, quién era, no sé, tenía el pelo re largo, porque vos sabés cómo decís, era rubia, tenía una mirada que con solo verla era como que te pacificaba, ¿no? Me gusta la idea de que de alguna manera el mito oculta lo feo, o oculta lo grotesco de buenísimo. Exacto. Hola, mito. Siempre un mito construye lo mejor de la persona, ¿no? El mito del Che es, bueno, el gran guerrillero heroico, con aspectos superlumínicos que seguro el querido Ernesto tenía, pero también es otra cosa. Primero, no es Ernesto, sino es el Che. Y segundo, oculta otras partes que tal vez no eran tan simpáticas. Y así con todo, evita. También tendría sus flaquezas y le dolería la cabeza a veces y qué sé yo. Y sin embargo, trabajaba hasta las 3 de la mañana y se levantaba a las 4 y media. O sea, cuando la persona pasa a otra dimensión y ya se convierte en el mito, es el símbolo de todo eso. Elvis es el símbolo del erotismo. Y por ahí lo ves y decís, no sé si era tanto, no sé si fue el hombre más hermoso de la historia de la humanidad. Pero está ligado a eso, o a la misma Marilyn. Ni hablar de lo que se oculta o de lo que no muestra, vamos a decir, la persona. El dolor, el sufrimiento. Pero además el mito, como dice Nachito, queda con lo más lindo, lo mejor, y lo que cada uno le puede poner de personal, como en la anécdota, que es de todos y es de nadie. Sí, yo creo que siempre en los mitos, me parece, ¿no? Hay como una proyección de algo interno que se desliza al ponerlo en alguna figura. Pero es algo que sale de adentro nuestro. Puede ser un poco de deseo. El deseo de, y se construye un mito de eso. Exactamente. Pensaba en el psiquiatra que estuvo en una movida de locos, que el paraguayo que hacía terapia placera, ¿se acuerdan? El tipo planteaba de que, por ejemplo, cuando nos duele la rodilla o nos pasa algo, vamos enseguida al médico, contamos a nuestros amigos que nos duele la rodilla, le mostramos al médico ahí la rodilla hinchada y qué sé yo, ¿viste? Y bueno... Pero para los otros males que uno sufre, la tristeza, la bronca, las emociones, en general uno las guarda. Yo no sé si para deconstruir un mito tendríamos que empezar a hacer visibles esos dolores que nos atraviesan. No sé, capaz que el arte posibilita eso. Es una pregunta. Sí, el arte seguramente permite como una expresión más integral, más totalizadora, ¿no? Claro. Destruye el mito. Va, el arte labura con los mitos también. Y construye. Claro. Y a su vez construye. Sí. Y eleva, ¿no? Eleva el mito también. Hay todo un trabajo ahí. pero me gusta esta idea, me gusta la idea del mito como el lugar donde se proyectan las cosas, el mito como la construcción donde el sujeto, la persona, vuelca parte de sí. Este mecanismo está, es claro, sí, interesante, Mariana, ese aporte. Muchas gracias. Sí, sí, así que bueno, y esto, esta charla viene a cuenta de que es producto de todo lo que estuvimos viviendo todos estos últimos días. Ni hablar de la educación de cada uno, pero me refiero a que venimos movilizados y creyendo en un montón de cosas para realizar. Y un poco que el ser mito nos hace movilizar, nos hace mover. Así que van a tener noticias nuestras próximamente, así que prepárense. Yo creo que sí. Sí. Que esto sí. Sigue y sigue. Sí, sí, sí. Así que no se te escucha, Nacho. Nacho, ahí está, viene la música. ¿Vamos a seguir bailando? Creo que nos vamos con una musiquita, ¿eh? Sí, sí, vamos a bailar. Vamos a bailar. Dale, dale, dale. Se viene el artista. Ahí está. Se viene el artista, cierto. Vamos a bailar rápido. Solitario, sentado en el costado, mirando a la gente de modo desolado. Soy invisible, el hombre imperceptible, la timidez en mí solo reside. Siempre sentí mi corazón deshabitado, abandonado por todo ser humano. Rompí las reglas, mi propio esquema, armé mi corazón a mi propia manera. Que me vengan a decir lo que es amar, lo bueno del mal, lo normal, de lo natural. Mi amor es plástico, por eso es especial. Cuando estoy solo, me quiero validar. La cabeza bajo, la mentira arriba, la moral caída. Está la historia de mi vida. Yo sé que para ti todo es mi delira, pero solo ella me cobija. Ya no estoy solo, nunca más solo. Con ella vivo, con ella soy, con ella respiro. Con ella soy el ser más expresivo. Me cansé del humano, ya no me reprimo, ya no finjo, ya no miento. Ahora yo domino, ya no lloro, ya no pido. Todo tiene sentido. No te vas, no me dejas, no te quejas. Si decido, tú aceptas, te pongo las cadenas. Yo te visto, te perfume, yo te acuesto, te maquillo, te beso, te baño, te fotografío. Toma de mi mano, llévame contigo. Al otro lado, a lo desconocido. Hacia arriba, bajo el cielo pixelado. Reinará lo digital, no más controlado. El plástico correrá por mis venas. Soltaré mi odio y todas mis penas. Ya no estoy solo, nunca más solo. No más abandono, nunca más solo. Soltaré lo que más odio. Te llevaré a mi demonio. Ya no estoy solo, nunca más solo. No más abandono, nunca más solo. Dejar de ser humano. El futuro al pasado. Tocamos ásperamente, arrancando ropajes, dejando a la vista el armazón de la mentira dominante. Poligrama es una delicia gracias a Flor de Cuchi. Con la calidez de la cocina en la Asociación Movida de Locos. Flor de Cuchi, te ofrecemos catering, cumpleaños, casamientos y eventos de todo tipo. Buffet todos los sábados junto a Feria en la Asociación Movida de Locos. Flor de Cuchi, pizzas maravillosas, empanadas inolvidables, guisos y sandwichería. ¿Qué? Sí, sándwiches. También podés encargarnos la dulzura. Pasta floras, tortas, budines y alfajores artesanales. Hacenos tu pedido. Búscanos en Instagram como Flor de Cuchi. O escribinos por Facebook a La Cuchina de Franco. Te esperamos a probar nuestras delicias en la asociación Una Movida de Locos. Flor de Cuchi, ¡qué delicia! En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Bueno, yo soy un artista, poeta callejero, estoy vivo, pero no me hago el vivo, pienso que la locura no existe, pero estoy loco. Y realmente me hace muy feliz estar loco, le agradezco mucho a la sociedad y al sistema que me ha vuelto loco. Bueno, yo soy un artista, poeta callejero, le agradezco mucho a la sociedad y al sistema que me ha vuelto loco. Y realmente me hace muy feliz estar loco. Bueno, yo soy un artista, poeta callejero, estoy vivo, pero no me hago el vivo. Pienso que la locura no existe, pero estoy loco. Hola, acá estamos de vuelta. ¿Escuchas? Acá estamos con la columna de Nacho, el anartista. ¿Cómo andas, Nachito? Nacho. Hola, buenas tardes, Rubén. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radionauta 106.3 Poligrama. Hola. Acá está el querido Nacho Lafón, el admirado Nacho Lafón, Sandra y acá de atrás de la pecera. Y Rubén, estamos acá y bueno. Y el mitológico Pinky. Y el mitológico Pinky, sí. La madre de todos, fue definido bueno, una vez como... Y bueno, ¿qué nos traes, Nacho? No, lo que traigo es una denuncia, mini denuncia, porque no quiero mucho hablar del tema. Vengo pasando una situación familiar bastante complicada, con un episodio de un familiar de mi pareja, Laura. El hijo está pasando un momento muy feo psíquico, y el Estado no se hace cargo y lo dejan a la buena de Dios. Y esto posiblemente no, seguro es una cuestión política para que sigan existiendo los manicomios y no se cumpla la ley de salud mental. Estamos cansados, nos vienen pasando hace tiempo que no se hacen cargo de poder contenerlo, de ayudarlo a Jere. Y la verdad, no tenemos mucha ayuda de ningún lado. Hay gente como de nosotros que sí, pero la verdad que nos dejan bastante solo en todo este problema. La verdad que yo me siento muy identificado en lo que decís, Nacho, en lo que está pasando en tu familia o en el hijo de tu compañera, porque a mí me pasó algo parecido también, fue el motivo por el que yo me acerco acá, en realidad la causa que me lleva a venir acá y participar con ustedes, dando testimonio de la difícil situación que fue la internación de mi hijo José. También uno como familiar estaba muy desconcertado en ese momento porque las puertas se te cierran, no encontrás las ayudas, no encontrás la ayuda, no sabés qué hacer, una persona desestabilizada en un núcleo familiar genera grandes perjuicios, es muy complicado porque no es ella, no es él, como una vez me lo hizo entender un terapeuta al que yo iba, claro, decía, claro, no es tu hijo, es otro el que está actuando, claro, ahí, pero uno tiene que convivir ahí, y es muy difícil dar los medios que vamos a plantear en esto, que me parece a mí que la nueva ley, con la intención de evitar confinamientos de esos que nosotros denunciamos acá, históricos, larguísimos, que son muy nocivos para la subjetividad de las personas, plantea una serie de derechos y garantías, ¿no es cierto? Pero cuando una persona está en crisis, tiene que ser asistida. Tiene que ser asistida hasta que esté estabilizada, ¿no es cierto? Hay situaciones que ya, ya la persona termina siendo, no sé si un peligro, pero algo parecido, ¿no? Conforman un peligro para sí, para otros. Para sí, para otros. Sí, y eso es lo que yo atravesé también, y es muy doloroso todo el camino hasta poder. Y esa persona. Mirá que yo puedo hablar de las cosas que pasé, pero la verdad que lo último que desearía cualquier persona es que lo contengan en algún lugar de esos, pero. A veces se puede destruir toda la familia y es muy peligroso también. Entonces, pero bueno, están haciendo todo lo posible para que pasen desgracias acá en la sociedad, y que pase una desgracia y no se cumpla la ley de salud mental y que sigan existiendo los manicomios, ¿no? Esa es la idea política que tienen. Y a su vez siempre se generan vacíos, me parece, legales en torno de los procedimientos con respecto a una ley. Es algo parecido en el ámbito, por ejemplo, de las instituciones de los niños, de niñez, pasó algo parecido también. El tema es que sí, hay mucho dolor, mucho trajín y mucha angustia en una familia que estalla frente a la el quiebre psíquico de uno de sus miembros, ¿no? Y uno se le queman todos los papeles, no sabes qué carajo hacer. Y en ese sentido parecía importante poder charlarlo acá porque puede haber gente del otro lado de la línea que se pueda sentir identificada con esto. El tema es que, bueno, ya como decía Nacho Lafonde, la onda de los celulares o que nos escuchen y nos vigilan, parece que estuviera todo programado minuciosamente para que estas cosas pasen así, o sea. Porque no se puede entender lo que está la situación del hijo de Laura, lo que está pasando. Así que bueno, veremos cómo sigue todo esto y bueno, no nos vamos a quedar callados, vamos a mover algo porque estamos pasando un momento ya sobrepasado de ya no sabemos qué hacer. Es un poco como dice aquel texto mítico del querido Galeano, ¿no? El del sistema. El sistema no funciona, los funcionarios no funcionan, los médicos no curan, las instituciones no cobijan. Bueno, nada funca, ¿no? Ese es por ahí. Es por ahí el tema. Pero bueno, suerte y vas a ver que van a poder encontrar la posibilidad de que el joven sea estabilizado y rápidamente va a poder estar en muy buenas condiciones. De eso se trata, que haya una intervención breve, una intervención que los médicos tratantes determinen cuál es, y luego, porque consideramos que los confinamientos no son la solución. Porque estamos luchando. Pero sí, a veces hay que. Justamente estamos luchando por la finalización de los manicomios, claro, y de la medicalización. Pero lo están haciendo. Esto es un juego político. Bueno, vamos a hablar de otras cosas. Traje mi bloque literario. A pesar de estar pasando estos malos momentos familiares, me hace bien estar acá en la radio con ustedes, con la gente que nos está escuchando. Y bueno, voy a leer dos poesías mías y dos cositas más que son muy interesantes. Dale, te escuchamos. A pesar de todas las cosas que nos están pasando, yo me considero creyente. Y bueno, una poesía que hice cuando era muy chiquito, tenía 20 años, 18 o 20 años, que se llama No me siento dueño de nada, se llama la poesía. No me siento dueño de nada y a alguien le pertenezco. no me quita nada. Y si no doy, yo perezco. No me siento dueño de nada. Y alguien más y más me ama. Todo lo que yo tengo no es por mí, es por él que yo lo obtengo. No me siento dueño de nada, ni de mi cuerpo ni de mi alma. Todo lo que yo ofrezco siempre será menos del que me enseña y acompaña. Bueno, esta es una de las poesías. Eras un niño. Era un niño, sí, tenía 18 o 20 años. Bien, y bien. Bueno, y esta es una poesía que le gusta mucho a Nacho Lafón, el operador, que se llama ¿Dónde irán mis palabras? Bueno, y quiero aclarar que mi último trabajo se llama Tu extraño espejo. Lo terminé el 4 de septiembre de este 2019 y ya está circulando. Lo pueden conseguir en Casa Marma con el querido Nacho Lafón y en las calles, por todas las calles. Bueno, ¿dónde irán mis palabras? Las libradas, las amadas, las que ríen, las que dudan, las que lloran, las que insisten, las que hallan y no callan. ¿Dónde irán mis palabras? Las gritadas, las escuchadas, las ignoradas, las celebradas, las mal interpretadas. ¿Dónde irán mis palabras? Las tiradas, las guardadas, las quemadas, las mojadas, las que van, las que vienen, las que andan. ¿Dónde irán mis palabras? Las inspiradas, las trabajadas, las contentas, las embroncadas, las amargas, las embriagadas. ¿Dónde irán mis palabras? ¿Dónde irán mis palabras? ¿A una mano? ¿A tu mano? ¿A unos ojos? ¿A tus ojos? ¿A tu mente? ¿O a tu alma? Bueno, esa es. Qué bueno, hermoso. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ahora voy a leer. Bueno, me estuve buscando hace tiempo y lo encontré garabateando en mi departamento unas frases de grandes pensadores, filósofos y qué sé yo. Y voy a leer unas cositas. Bueno, empieza así la cosa. Es divertido y podemos hablar si quieren. Dale, te escuchamos. Todos los educadores son absolutamente dogmáticos y autoritarios. No puede existir la educación libre. Porque si dejáis a un niño libre, no lo educaréis. Es interesante, ¿no? Es interesante. Es como, yo sabía muchas cosas, pero después me mandaron a la escuela. Dijo el Gabo García Márquez. Y bueno, después dice, creo que Oscar Wilde dice, lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo. Después viene otra que dice, la única ventaja de jugar con fuego es que uno aprende a no quemarse. Después dice otra más, amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Y bueno, dos cositas más que voy a leer. Los espejos se emplean para verse la cara. El arte para verse el alma. Y después, este me gusta mucho principalmente, Rubén. A ver, Nachito. El hombre razonable se adapta al mundo. El irrazonable intenta adaptar el mundo a sí mismo. Así pues, el progreso depende del hombre irrazonable. Eso de transformar. Seamos realistas, pidamos lo imposible, decían los franceses en el 69. Y bueno, voy a leer dos escritos. El mayor francés. Dos escritos, uno de Bertolt Brecht, que lo voy a leer al final. Bueno, esto es, ay, no me acuerdo el poeta que escribió esto, se me escapó, bueno. Bueno, se llama este escrito Todo pasa. Ajá. Y está muy interesante, súper interesante. Se llama Todo pasa. Todo pasa, glorias, muertes, revoluciones, miserias, líderes, credos, proclamas, martirios, héroes, poetas, odios, fracasos, victorias, fes, entusiasmos, ideas, desolaciones, tiranos, hazañas, cruces, banderas, maquinarias, tradiciones, gritos, puños, sables, fechas, ruegos, himnos. Todo pasa, todo pasa. El pueblo queda. Uy, qué buen poema, qué buena enumeración. Está muy buena. De cosas, está muy buena, muy bien armado, ¿no? Y bueno, lo voy a leer de Bertolt Brecht, que lo conoce, es muy conocido y me lo auto regalo a mí mismo en este momento que estoy pasando y a mi familia. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores.

Los locos no son tan locos. A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. Estás escuchando Poligrama en Radio Nauta. Roca. Siempre fui loco. Roca. Siempre fui loca. Quiero buscar y traspasar a ese mundo que me hiciste mirar, y quiero sentir la realidad que me dio tu instinto y se pone tan exquisito, y el instinto parece escrito porque estás ahí. Que estás aquí. Ahí está. A escuchar los programas en radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Último bloque con Martín, Marian, Pinky y Rubén. ¿Cómo va, Martín? ¿Qué tenés de Super silencio del muñeco. ¿Qué pasó? Messi, parte médico oficial. Ah, y después tenemos que hablar del mito de Maradona cuando hizo a los ingleses el gol. Buenísimo. Mítico gol, sí lo hay. ¿Qué pasó con ese gol? Eso se lo cobraron como gol. Ajá. Pero fue una mano, ¿no? Fue una mano. Una mano. La famosa mano de Dios. Maradona. Nació la mano de Dios. Sí. Y es pues, cierto. Sí, pero ¿qué es eso? Sí, está bueno lo de la mano de Dios. Fue una viveza criolla. No, estuvo bueno eso. Che, pero ¿y con eso de Messi qué pasó? Acá Mena dice, habló el sábado desde el choque del lobo con Maradona. Un choque, en discusiones. Ajá. En el... así que, ¿pero qué? Ah, discusiones, sí. Discusiones en el sentido que hizo malas cosas Maradona, capaz. Ajá. Es una, ¿cómo es que le llaman? Una pasada de... Una pasada de factura porque Maradona perdió, porque Gimnasia perdió, ¿no? Claro, perdió. En Córdoba, es por ahí, me parece. Y ahora se choca con Boca, creo. Bueno, pero qué sé yo, es envidia eso, ¿no? Sí. Porque no tenemos a Dios de nuestro lado. Y bueno, pues... Cierta envidia. Ese chiquito da para semidios, no para Dios. ¿No? Que es por ahí, ¿no? Es muy chiquito. Sí. Aparte para Cristo, sí. Sí. Messi, sí. Sí, hizo negocios con Macri, ¿no? Algo así. Sí, totalmente. Muchos jugadores andan en negocios así. Turbio. No sé, sí. No sé si turbio, pero... Por lo menos negocios medio procases. Procases, claro. ¿Qué otra noticita tiene por ahí el Martín? ¿Qué otra noticia tenés, Martín, querido? A ver, Martín. A ver. El chusmerío del fútbol es esto. A ver. El Martín Cho. Sí, Botinera. Queremos hablar de Botinera. El superclásico viene ahora, de River Boca. ¿Cuándo es eso, Martín? ¿Cuándo viene? A ver, para Gachita. Primero es la semana que viene. Pronto. La semana que viene, ¿no? La semana que viene, sí. Bien ahí. Y Francia le ganó 1-0 a... Polonia. Ay. Gané el pro. ¿Era Pinky o inventaste? No, lo inventé. Estás inventando. Polonia. ¿Alguna más por ahí que quiere ir viendo y después nos dice? Dale, vamos agregando después entonces si tenés otra España, noticia. España del Villarreal, Osuna también, el jugador de River, vamos a decir. Ajá. Está haciendo varios goles. Osuna. ¿Algo que ver con el reggaetón? Osuna no. No creo. Por ahí canta el muchacho, qué sé yo. Pensaba en esto de los mitos, cómo se desmorona el mito de la feliz pareja, Caringia, nanis, ¿no? Porque está en quilombo, un divorcio controversial por la guita, hablando de botineras, y la mina haciendo quilombo y todas las acusaciones para poderlo internar de prepo al pájaro por ahí y quedarse con toda la guita. Sí, ah, mira. Internar de prepo, que internar de prepo mal, claro, como que es un adicto, pero mal, y lo salva de las putas, y no sé cuántas cosas. Sí. Digo, si hubiera salvado antes de conocerla a ella. Perdón, no, es muy machista y sexista, pero no me gusta mucho Mariana. Cuestiones de pluma. Bueno, sí. Aprovechamos mientras ahí Martín sigue buscando alguna noticia más para compartir. Yo tengo ahí noticias culturales. Quiero decir con honor que me han invitado a una charla sobre arte y psicoanálisis, un conversatorio. Esto es el 27 de septiembre, el viernes a las 6:30 en el Colegio de Psicólogos. Así que están todos invitados. Es en calle 10, entre 58 y 59, número 1284. Igual tiene unos carteles así, pero grandes. Va a estar Claudia Bang, que es una licenciada y doctora en psicología de la UBA, magíster en salud pública internacional y psicodramatista. Y bueno, y después quien les habla, artista. Pinguísimo. Sí. Así que vamos a charlar un poco, va a estar interesante. Así que espero que vaya gente como para poder charlar e intercambiar con muchos. Así que va a estar bueno. Sí. El muchacho de los 7000 amigos, según el personaje de Alan, de Andrito, ¿no? Que dice, pero ¿quién no lo conoce a Pinky Simón? Tiene 7000 amigos. Sí, así que, bueno, esperamos que todos puedan ir ahí. También tenemos feria. Tenemos feria en una movida de locos. Esto es el sábado a las 10. En la movida. En una movida. Está el taller de feria. Movida ahí, de locos, que mandamos un saludo, que están escuchando. Sí, están escuchando así mientras están trabajando y produciendo. Así que un cariño inconmensurable, un abrazo grande. A los diferentes emprendimientos. A todo trapo y a todos los emprendedores. Y a todos los emprendedores, sí. Flor de Cuchi. Así que, sí. Y feria. Así que, bueno, estamos mandándole saludos a toda la gente que nos está escuchando. Nos están escuchando ahora desde Bangkok. ¿Sí? Ah, desde Bangkok. Sí, se llama Israel Naomi. No sé. De Bangkok manda muchos saludos. Que nos acompañe y nos escucha siempre. Así que, bueno. Gracias. Gracias. No hay por qué. Bueno, y estamos llegando todavía. ¿Qué más nos queda? Del festival no hablaron los que asistieron. Sí, que Martín, ¿tenés ganas de contar algo de lo que pasó en el festival? ¿Cómo te sentiste? ¿Si te gustó? El festival me gustó. No, ¿qué? Me gustó la forreada que nos hicieron con la última pasada. Sí, pero la solucionamos. Salimos adelante, quedaron algunos en el camino, ¿no? Pero bien vale la intención también. No sé. Mucha gente. Así que yo supongo que la próxima va a salir mejor. No sé, quiero creer. Creo para mí, lo que lo hicieron son medios principiantes o no saben un poquito de las cosas que hicieron. Pero estuvo bueno. Estuvo bueno, sí. Había unas bandas muy lindas también. Sí. ¿A qué hora terminó Pequi? Las bandas muy copadas. La cirqueta, los brujos de Chiclana, una maravilla total. Ah, sí, eso es la batucada. Tioco. Muy buenos, ¿El último cuál era? Tioco. El último, Tioco. ¿A qué hora terminó Pequi? No sé, qué sé yo. Las 12. El Tioco. Claro, Tioco. No sé, Tioco. Tioco. Sí. Había una DJ, la puta ama también. Sí. A mí me gustó muchísimo Los Brujos de Chiclana, me encantó, me pareció una polenta, ese grupo, precioso. Los vamos a tener acá, así que dentro de poco. Sí, me gusta cuando hicieron la última presentación con el saxo, ahí mataron todo. Sí, y había cosas para chicos, o sea, la biblioteca viajera, sí. muy interesante, la verdad que estuvo bueno. La veredita, los emprendimientos nuestros estuvieron presentes. Y de Mother Feria, ¿no? Que son los compañeros de Lola. Eso. Así que re contraponderados y pum para arriba estamos con esto. 10 años, o sea, pantalones cortos. Para los 20, los 40, los 50 deben ser más grandes. Sí, sí, con bastones y todo lo demás, ¿no? Andadores y no sé qué más. Ya podemos ir, inclusive, ya que se pasa agenda, invocando a todos los compañeros que tenemos en Mar del Plata para que vayan armándonos un rinconcito para el Encuentro Nacional de Prácticas Plurinacional, plurinacional. Plurinacional de Prácticas Comunitarias Marplatenses. Así que allá vamos. El mar nos espera, muchachos. Se nos viene el encuentro, ¿sí? Sí, sí. No, en noviembre. Nos viene el mar. Se nos viene el mar. Queriendo con la energía buena del mar. Y bueno, aguante la movida con sus 10 años, aguante el Olga por la estatización definitiva, por la... Sí. Que se defina la cuestión legal acá. De una buena vez, que los políticos se pongan las pilas. Que se pongan las pilas, sí. Y expropian definitivamente. Y le den, no tantos dólares. Den a los compañeros del Olga el Olga. Y sí, nos lo merecemos todos, toda la comunidad. Totalmente. Sí, sí. Así que reivindicando el cierre de los manicomios para el 2020, es una cosa que ya se está volviendo mítica también. Sí. Tiene que haber más dispositivo en la comunidad, la gente se tiene que atender bien, no podemos seguir con esta salud. Porque es de cosa de todos esto, así que sí. También por eso apoyen a Movida, apoyen un montón de cosas que estamos peleando. Desde esta tribuna sostenemos que la internación tiene que ser una excepción, es excepcional, es por breve tiempo, es hasta que la persona logre estabilizar. Luego todos los tratamientos transcurren fuera. El confinamiento, el encierro es castigo, no es terapéutico. Sí, aparte tienen que acordarse de votarnos a nosotros, que tenemos la plataforma política. Es una manera de poder salir al aire bien con todos, ¿no? El año que viene nos va a encontrar muy bien votando nuestra plataforma, la lista 15.902. Y sobre todo con la llegada de la primavera y con la sangre alborotada, hay un tema que es fundamental en esto, el de orgasmes para todos. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que, bueno, no sé qué más nos queda. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Saludos? Saludo a la tía Chola. A la clínica San José. Bien. A las chicas allá que están trabajando. Bien, bien. Saludos a toda la gente de Movida de Locos nuevamente. Saludos a Movida de Locos porque los chicos se portan muy bien, tienen un excelente trato con nosotros. Exacto. Somos de la Movida. Sí, sí, sí. Y a nuestros familiares que nos han procreado y que estamos acá, gracias a ellos. A mi hermano. También al hermano de él, que no sé si tuvo algo que ver con la procreación de mi persona, pero también le mandamos saludos. Y aprovechamos también para mandarle un saludo grande a la querida Patricia Pauluc, también. Que está realizando una capacitación para los acompañantes de emprendimientos en la movida. Y yo le mando un saludo a mi psicóloga. Bien, bien. Bueno. Ya no teniendo más nada que decir y cerrando este ciclo en este último programa, así que espérennos el próximo miércoles que vamos con el remixado y después seguimos la vida como siempre. Nos despedimos. Chau. Chau, chau. El que quiera bailar, que baile.